Pero ojo, en cuanto llegue a Calamuchita o a Los Rearte, que es una localidad cercana a Calamuchita, va a tener que hacer la cuarentena, loco. Es decir, no va a poder ir a ver a las hijas, salvo que la mujer contemple dejarlo entrar, la ex mujer, contemple dejarlo entrar y dejarlo vivir ahí, pero pones en riesgo, digo, al resto de la familia. Es decir, si entras acá, acá ya, primero que nada, aclaró el gobierno de Córdoba que no podés irte a otro departamento. Cuando digo otro departamento, otro distrito de la provincia, ¿se entiende? Es decir, yo, si tuviera ganas de irme ahora, en este momento, a Capilla del Monte, a las cabañas de mis amigos, no puedo salir de Córdoba. Y si salgo de Córdoba por tramposo y vuelvo, me tengo que venir a mi casa y encerrarme 14 días, ¿se entiende? Sí, es decir, no se puede hacer el traslado de distrito a distrito. Esto está muy aclarado por el Comité de Operación de Emergencia. Pero yo le decía, Ignacio, es imposible. Le digo, si viene tu amigo acá, lo primero que tiene que hacer es meterse en cuarentena. No le queda otra antes de ver a las hijas. Claro, cumplir 14 días encerrado. Claro, y encerrado además, y solo, porque acá sí está solo. Yo de alguna manera, qué sé yo, de última, si me pasa algo, tengo acá a mi amiga Mancay acá en el cuarto y la llamo y me ayuda. O puedo llamar a algún amigo que está viviendo en la ciudad y se pueda acercar hasta acá. Pero digo, pero si vos venís de afuera y estás solo, ¿qué carajo haces si te pasa algo? Claro. ¿Me entendés? Es decir, es complicado, no hay que arriesgarse. Te lo dije, decía a tu amigo que se la banque, loco. Que espere un poquito, que se calme un poco las cosas en el AMBA, y en una de esas, yo calculo que debe haber alguna autorización a través de ese certificado para circular y pedir un permiso para viajar a Córdoba. En principio tendría, creo, que pedir un permiso para viajar a Córdoba. Ese trámite se hace todo por internet. Es una macana eso, porque se atienden los teléfonos, hay un teléfono, me parece, también, ¿no? Cuando querés hacer la tramitación del certificado, hay un teléfono, ¿no?, para consultar. ¿No? Se hace vía online, hay un teléfono de contacto de urgencia, si no me equivoco, que creo que es el 107. ¿Para reportar síntomas, decís? Sí. No, yo te digo un certificado, ponele una urgencia, ponele que vos tengas a un pariente enfermo. Claro. Ah, es el trámite especial, sí. Claro. Ajá. Es como un certificado especial porque es un caso específico a resolver. No sos trabajador esencial ni estás exceptuado, pero tenés como la posibilidad de realizar. Bueno, en el caso de los padres separados está contemplado eso, de que puedan circular con este. Aparte tienen que constantemente renovarlo, no es que pueden circular siempre, ¿no? Cada vez que tienen que llevar o traer a los hijos, tienen que hacer de nuevo el certificado para poder circular por ese momento específico de traslado. Ajá, bien. Claro, ahora, en el caso de este chico que tiene una necesidad de ver a sus hijas, me parece que está complicado, parece a mí. Yo se lo expliqué a mi hijo el otro día y le dije cómo eran las disposiciones acá en Córdoba. Va a tener problemas, digo, va a llegar y lo van a meter en cuarentena. Aparte te lo dice, que ustedes se van de la capital y vuelven, entran en cuarentena. Sí. A la miércoles, aunque estés bien. Claro, cada vez que te movilizás de un lugar a otro tenés que hacer la cuarentena nuevamente para prevenir. Y bueno, en el medio para... ¿Viste que ocurrió un caso parecido a intendente Castelli, que parece ser que la mujer tuvo a su bebé en Dolores y quiso ingresar y el intendente de Dolores no lo dejó ingresar? Después, bueno, apeló a la justicia el intendente Castelli, claro, explicó la causa y le dio el visto bueno a la justicia y pudo ingresar a Dolores para ver a su mujer y a su bebé. El intendente de Castelli pudo entrar a Dolores, pero el intendente de Dolores no lo quería dejar entrar. Claro. Es decir, el tipo cuando llega a la entrada de Dolores, la policía lo frenó, no lo quería dejar entrar. Entonces el tipo apeló a la justicia, hizo una presentación ante la justicia de Dolores, y finalmente el juez accedió al pedido del tipo por una cuestión familiar. Y bueno, de querer ver a su bebé. Claro. Un caso muy, digamos, si se quiere, simpático en medio de todo este drama, ¿no? Así que bueno. Claudio. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver qué pasa. Aquí 8 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado y bueno, esperemos que mejore un poquito para la tarde. A la noche va a llover, eso sí, acá después hace un... A la noche va a llover allá. Así qué es. Bárbaro. Sí. Vieron que Bolsonaro tiene fiebre, ¿no? Que parece que tiene COVID, ¿no? Parece. Es decir, Bolsonaro con bajo oxígeno en sangre, ¿sí? Tanto que decía de la gripeciña, el troglodita, al final cayó. Cayó, ¿eh? Vamos cayó, a ver si tiene, cayó. Sí, están esperando el testeo a ver si da positivo de coronavirus, pero tenía dos síntomas, cansancio y fiebre por el otro lado. Hay que ver, muchos también funcionarios que por lo menos con sospechas, hay un secretario de seguridad que se cruzó con Bernie de La claro, Nación, que dio positivo de coronavirus, sí. Exactamente. Y después también hubo una reunión entre Máximo Kirchner, estuvo también Sergio Massa, Guado de Pedro y algunos empresarios, sí, como Midlin. Y uno de ellos, un empresario, Dragonetti, dio positivo de coronavirus. Entonces están haciendo como todo el exactamente el rastreo y hubo obviamente temor porque estuvieron cenando, o sea, tuvieron un encuentro bastante cercano. Sí. Fue un encuentro extraoficial, fue un encuentro realizado en pagos masistas. Uh-huh. Y Massa, que ahora es el mejor amigo de Máximo, y Máximo, que es el mejor amigo de Massa, obviamente Sergito, tiene su buen trato con toda esta cúpula empresaria y lo invitó a Máximo para que lo conozcan a él personalmente y él los conozca a los empresarios. Bueno, esperemos que no haya salido mal en términos sanitarios esa cena y que haya salido bien en términos económicos de alguna manera. Lo que sí se dice que de esa reunión salieron todos muy complacidos con Máximo y alguien tiró por ahí por el aire diciendo, che, si este jugó tanto a la PlayStation, hagamos una inversión en PlayStation. Porque se quedaron pasmados e impresionados por la calidad discursiva de Máximo. Dicen así, que algunos banqueros se quedaron extasiados con Máximo. Es como que no sé, le dieron no sé qué una... Pensar. No sé qué pensar. No, yo tampoco. Yo de los banqueros, querés que te diga la verdad, no confío en nada. Pero alguno tiró eso, es como que le dieron bandera verde. Y a mí me asusta, claro, viste, que le den bandera verde. Digo, estos tipos, si viene de otro lado, no tanto. De estos tipos, los banqueros, que yo no les creo nada, ¿no? Primero que pongan que traigan la guita, que negociaron afuera. Claro. Traigan la guita, muchachos, y después hablamos. Uh-huh. Habrá que ver en qué términos se habló, qué temas tocaron, abordaron, debatieron. Pero yo tampoco confío mucho. No sé. Yo desconfío de los banqueros, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, así es. Cada día desconfío. Cada día más desconfío del establishment. Así que bueno. Chicos, acá 7 grados en la ciudad de Córdoba, viento sur, hay un pequeño vientito ahí jodiendo, la visibilidad 10 kilómetros. Mi casa, yo creo que mi casa hace 3 grados de sensación térmica, más o menos, estoy súper abrigado. Hoy sentí un poco más frío que ayer, que hacía menos, no sé qué pasa, debe ser mi cuerpo. Pero por suerte vengo bien, che, vengo bien, porque vos sabés que yo soy un obsesivo del termómetro. Sí. Y me tomo la temperatura cuando me levanto y cuando me acuesto, ¿no? Vení sin fiebre. Estoy bárbaro. Sí, pero vengo bárbaro, 35.8, siempre. Estoy ahí, en ese entre 35.8. Yo creo que está bastante frío, que el 35.8, la otra vez que tenía 34. El hombre de la barra de hielo. Los termómetros te marcan eso ahora, Laucha, los termómetros digitales te marcan hasta 34. Antes era hasta en el termómetro de mercurio, sí, el clásico. Digo bien, de mercurio, sí. Sí. En el termómetro de mercurio te marcaba hasta 35, es cierto. Yo me acuerdo de ustedes dos cuando yo le dije que tenía 34.4. Ustedes se quedaron pasmados porque habrán pensado que hablaban con Elmer Banqués, el hombre que volvió de la muerte. Estabas con hipotermia. ¿No? Claro, cuando me dijiste 34.4, Leila, me causó tanta gracia, porque habrá dicho, Claudio está loco. Está helado, claro, salió de la heladera. Pero digo, es lo que marca el termómetro, así que está permitido. Claro. Bueno, puede ser. Que va de 34. Yo me sigo tomando con el de mercurio. Entonces, por ahí estoy fresco. ¿Cómo venís con ese? No, bien, 36 y... Nada, 35. Ah, sí, pero no te tomás problema. También todas las mañanas, cada ¿no? Tanto, no, todas las mañanas no, pero cada tanto sí. Cada para renovar días. El certificado. Claro. Para cada claro. dos días. A ver, si lo tengo desactualizado, claro. con todo el dolor del mundo, y a mis queridas autoridades del servicio sanitario, y pongo, tengo menos de 37 y lo mando, pero en mi casa me fijo, me lo tomo igual. Claro, chequeás. Chequeamos, claro. Además, todos los demás síntomas no los tengo, así que estamos bien. Vos sabés que tengo una sensación, cada vez que me baño, no sé por qué, después que me seco bien y ya me meto en la cama, que cuando me meto en la cama está helada la cama, tengo una sensación siempre de tener la cabeza caliente del lado derecho. Entonces digo, pucha, alguien está hablando mal, el del el oído, de orejas calientes. Claro, no, pero en serio, tengo como la parte derecha de mi cabeza caliente, ¿no? Te digo, la puta. El hemisferio derecho. Después me tomo la fiebre y tengo 35, ponele 35.2, 35.3, me cago de risa. Son sensaciones que uno tiene. Ahora, cuando entro a la cama es como entrar, no sé, un iglú, loco. Es terrible. Esos primeros minutos es terrible. Sí, se sufre. Si me pongo todo encima y adentro está todo helado, ¿no? Claro. Esa es la sensación. Bolsita de agua caliente y se resuelve. Yo ya lo resolví. Ah, sí, tendría que comprar. Vos sabés que también se usaba, no digo antiguamente, pues. Me delata la edad, chicos. Vos sabés que se usaban bolsas. ¿Cómo se hacían las bolsas? Con los pantalones viejos. Entonces, me acuerdo que mi abuela, cuando era muy pibe, muy nene, metía en el horno una lata vacía de dulce de batata con arena. Uh-huh. La bolsa con arena. Sí. Y después introducía la arena en la bolsa de dormir y me la ponía a los pies y era fascinante. Quemaba hasta los tuétanos, claro, ¿no? Pero bueno, no nos quejemos tanto. Ahí sí que el invierno se sentía mucho. Pues nosotros teníamos el calefón a base de alcohol. Es decir, se ponía alcohol arriba del calefón. Había una estructura en el calefón donde vos ponías un poco de alcohol y se prendía fuego. Y te bañabas en lo que duraba el fuego, que eran 10 minutos, 15, no más, ¿eh? Uh-huh. Ya a los 15 minutos empezaba a salir el agua fría. Se bañaba así, de esa manera. Es decir, yo me bañaba con agua caliente en invierno, pero cuando se te acababa la... Es lo mismo que el calefón eléctrico, te aclaro, ¿eh? El calefón eléctrico te da una cantidad de minutos para bañarte y si vos te quedás ahí boludeando, a los 15 minutos se te acabó el agua caliente. Tenés que rajarte porque, chao, se terminó. Hasta aquí llegamos, claro, porque en invierno es mucho más acotado. Quizás en el momento de te bañar, sobre todo a la mañana, hay mucha gente quizás duchándose, entonces está un poco acotado. Claro. En la madrugada generalmente tengo un poquito más de tiempo porque a la hora que yo me baño, soy yo el que me baño esa hora. La verdad, la locura la cometo yo, me baño como a las 2 de la mañana o 2 y media, una locura, solo yo me baño esa hora. Uh-huh. Otro dice, qué miércoles, 2 y media de la mañana, me meto en el sobre y me dejo de joder. Claro. Pero no puedo acostarme sin bañarme. Uh-huh. Bueno, niños. Claudio, te dejamos un ratito y después seguimos charlando. Dale, que tengan una buena jornada. ¿Cómo está el estudio? ¿Cómo están ustedes? Calentito, estamos acá con el aire. Acá calentito. Así que el mate ya se me enfrió, se mantiene. Pero... Ah. Así bueno, que seguiremos charlando. Pues te escuchás bien ahora, Laucha, no tenés ninguna amplitud, nada. Fue una iniciativa rauda del micrófono. Ya estamos perfectos, estamos en condiciones. Bueno, el micrófono estornudó alguna vez. Claro. ¿Qué vas a hacer? También tiene rinitis el micrófono. El micrófono que pega patadas. ¿Te acordás que le pegaba patadas a Claudio? No, sigue pegando patadas. Ahora porque no lo tocamos más. Pero sigue dándole, pero es un defensor central. Bueno. Pero bueno, por ahora estamos viendo los 33. Un abrazo enorme, ¿eh? Nos vemos luego, dale. Nos escuchamos luego. Claudio Orellano desde Córdoba, aquí Marcos Maldonado en la producción Operación Técnica, Leila Vitar a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Hacemos una breve tanda, ponemos un poquito de música, las noticias, y en un rato largo nos estarán escuchando. Arrancamos. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Sindical Federal, el movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores.